nuevo bloque del Enredando las Mañanas y ahora viajamos a Rosario porque se cumplen 18 años de impunidad y encubrimiento del asesinato de Clemente Arona a manos de un policía que nosotros hablamos de gatillo fácil, pero en este caso en particular lo atropelló con el móvil policial. Un caso que tuvo un desenlace judicial en diciembre de 2006 cuando la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo penal de Rosario sobreselló al agente responsable de este hecho. Estamos en comunicación con Ana Braghieri para un poco recordar lo sucedido en Venado Tuerto es el hecho. Así que, bueno, ¿estás escuchándonos, Ana? Hola, sí, te sigo escuchando abajo, pero supongo que escucho que estamos hablando del aniversario de mi hijo Clemente. Así es, Ana, estamos hablando de eso, queríamos que nos cuentes un poco, pasaron ya 18 años. 18 años, sí, ahora te escucho mejor. Ahí va. Sí, ayer justamente nosotros hacemos todos los años un acto con un formato de radio abierta como para compartir. Justamente ayer, siempre hacemos un domingo y tratamos de que sea el domingo más próximo a la fecha. Ayer justamente se dio, creo que por primera vez, que el día 24, que es el día de aniversario, era domingo, así que lo conmemoramos en el mismo día. Lo ocurrido fue, no encontraba el nombre, pero el responsable fue el agente Roberto Mandelli, ¿no? Roberto Mandelli, sí, que fue el único imputado, ¿viste? O sea, que eran tres en el móvil. Lo que pasa es que se le dio la figura de accidente. Así lo juzgaron y así salió la sentencia. Que no salió tampoco, porque resulta que hicieron con todas esas trampas que hacen judiciales, hicieron prescribir la causa. Así que el único imputado quedó absolutamente libre de cualquier culpa, de cualquier... Sigue trabajando, sigue todo. Pero todo fue engañoso, tramposo, mentiroso, todo. Desde la policía, lo judicial... espantoso, ¿viste? Pero espantoso, pero que nos da la oportunidad de advertir, de desnudar esa trama, que sería política, porque todo es político, ¿viste? La independencia de poderes es una mentira grande en todos lados. Entonces, no había ningún poder que pudiera apoyar esta lucha porque ellos mismos se encargaron de liberarse. O sea, Clemente fue perseguido y asesinado, ejecutado. Y esa terrible acción fue tapada con un engaño accidente. Te pregunto, Ana, Teresa te habla, ¿cómo estás? Bien, no me acuerdo, no me sale claro quién me habla. Teresa, otra compañera acá de la radio. Ah, sí, bueno, Teresa, mucho gusto. Mucho gusto. Quería preguntarte si del 2006, que fue la sentencia para esta parte, ¿tuvieron alguna posibilidad de apelar el resultado de esa sentencia, digamos? Mira, eso... Se fue dilatando, se fue apelando, pero ellos tienen formas, artilugios, como para echar todo para atrás, empezar de nuevo, también con una trampa, porque se presentó un testigo que bueno, fue a todas luces convocado por otro lado, ¿viste? Porque hizo una declaración absolutamente... que se notaba que iba a mentir y yo no sabía por qué en ese momento, pero después me di cuenta porque son artilugios que usa el Poder Judicial para poder tirarte para atrás toda la causa, porque la causa, cuando se hace el la reconstrucción del hecho, queda muy a la vista, muy palmario el accionar policial. Ahí no había forma de dibujarla. Entonces ahí se inventa todo ese artilugio, se da todo para atrás y después, mirá, demoró mucho. Se recorrió todos los juzgados, no había, por un momento no tenía asiento ningún juzgado, porque nadie lo quería, nadie lo tenía, nadie lo llevaba a cabo. Fue a Rosario, fue a la Cámara de Rosario, a la Cámara, acá entró 3 o 4 veces, ¿viste? Toda una mentira, toda una farsa que nosotros no sabíamos cómo íbamos. Entonces, todo eso se maneja también, o sea, políticamente, judicialmente, pero con la ayuda de los abogados. No había un abogado dispuesto a presentar querella contra el poder político, la policía. No había un abogado. Te digo que me lo dijeron en la cara. Si te llevamos adelante el caso como vos pretendés, después no podemos meter más un caso, tenemos que seguir trabajando. Así, o sea, un caradurismo absoluto. Ana, y también, ante esta complicidad y esta, siempre decimos, ¿no?, el poder judicial que termina siendo... A ver, que no te escucho, sí, lo que me decís. Ante esta complicidad y esta acción del poder judicial que termina, sí, siendo garante de la impunidad, ustedes, sí, tomaron absoluto, la decisión de sostener la denuncia pública, la denuncia social, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, por eso yo a veces digo, ayer, como se convocaba, y entonces dije, lo esperamos en la plaza, porque Clemente se quedó sin justicia, pero no sin memoria. O sea, no guardo esperanzas de justicia para este caso, no guardo la esperanza. Ya me han demostrado de todas las formas posibles que, me han demostrado, y me han demostrado políticamente desde las más altas esferas. O sea, acá no hay posibilidad de dar vuelta a esto. Por eso seguimos, o sea, usamos la bandera con el nombre de Clemente para reclamar todos los casos, para que también se note que este no es un caso fortuito, esto no es un hecho aislado, esto forma parte de un entramado político, policial y judicial, porque tenemos a lo largo de la provincia infinidad de casos que no tienen resolución favorable, que los policías nunca son juzgados, y más, y los jueces nunca son revocados, nunca son cuestionados. Así es, Ana, exactamente eso. Era una de las cosas que queríamos preguntarte. Estos son 18 años ya, cuando todavía era muy difícil hablar de gatillo fácil, hablar de violencia y fusilamientos a cargo del personal policial. Pero por la lucha de ustedes ha sido posible visibilizar y denunciar como corresponde, sí, estos, sí, hechos, sí, sistemáticos, ¿no? Como, sí, decías, para, mira, nada aislados o esporádicos. Acá se dice, yo creo que con un criterio acertado, Clemente es una bisagra, hay un antes y un después en Venado Tuerto. En Venado Tuerto y la zona. Uh-huh. Así pero es. Ahora yo creo que se ve con más claridad, y si bien este reclamo y esta lucha ha frenado en parte ese accionar tan brutal, en este momento, ahora los estamos viendo como envalentonados. Han pasado varios gobiernos en nuestra provincia, o sea, pero todos obedecen a un mismo sistema, entonces no hay cambios. La misma policía del peronismo de ayer es la que tiene el socialismo de hoy. Y el sistema es el mismo. Bueno, Ana, muchas gracias por la comunicación y bueno, están abiertas las puertas de la radio para cuando quieran comunicar qué es lo que bueno, pasa en Venado Tuerto y lo que quieren. Te agradezco. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Ana. Gracias. Era Ana Barghieri, ella es mamá de Clemente, que ha venido sosteniendo esta lucha desde hace 18 años y haciendo esta lectura, ¿no? Clemente no fue un hecho aislado, fue una bisagra en la visibilización de los casos de gatillo fácil, de fusilamientos policiales. En el caso de él, el arma fue el móvil. Así que, bueno, vamos a cortar unos minutos porque ya están en el estudio Silvia y Rosa, las queridas vecinas unidas en defensa de la mente y la salud allá de Barrio San Antonio, para contarnos cómo viene esta cuestión de la primavera. Ya la tenemos sin Monsanto, ahora viene la primavera sin Porta.